Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás? Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, tu llorar va a ser en vano si Él viene y tú listo no estás. Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con sea. Él lo entiende, porque Él vino y fue humano también. Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Mañana.